de pie con la mano en la pared. Ay, pero como en la nave, nena, tomando jarabe. Gasta en ti, disfrutemos de tu todo, yo tengo la llave. No van en la alfa, esta noche la explotó. A los giles le dejamos la globo. Que te guste tu cara, lo noto. Como yo te imagino viendo tu cara. PMK, la combinación perfecta.